Tal vez mi música no sea sana, pero yo no me inventé el sexo ni la marihuana. Juana. Ay, ay, ay, ay. ¿Dónde están las bellacas? Que alcen la mano. Un perreo más y nos vamos. Por botica no, llama a tu mai pa' pedirle la mano. Ey, estaba en el infierno cuando con una diabla me encontré. Estaba vendiendo el alma y de una se la compré. Ella está bien rica, la amiga más rica. Vámonos los tres. Vámonos los tres. Sí. ¿Dónde estamos? Yo no sé. ¿Quién tú eres? Yo no sé. Dios mío, perdóname, porque otra vez pequé. Estás bellaca, yo lo sé. Vamos a chingar, yo lo sé. Dios mío, perdóname. Ey, ey, la disco está prendida porque llegué yo. ¿Quién es el más duro? Todos saben que yo. El capo está en contra, por ley se guayó. Conectado en PR y en Nueva York. Esta la hice pa' sacarlo por el techo. ¿Qué más voy a hacer si ya yo te lo he hecho? Ya yo te lo he hecho, sí. Esto es lobo en la Fania. Tony Cruz en Alemania. El que le enseñó a Harry cómo se hace magia. El más duro en PR, múdate pa' Pensilvania. Sí, sí, no te molestes. No, no, no, no, no te molestes. Ojalá sueñes conmigo cuando te acuestes. Le meto a las yales, le meto a las bichas. Madre soltera, así como Licha. Ey, ey, me beso con villana, me beso con toquicha. Ey, y es que no le guste, es porque no chicha. ¿Dónde estamos? Yo no sé. ¿Quién tú eres? Yo no sé. Dios mío, perdóname, porque otra vez pequé. Bellaca, yo lo sé, vamos a chingar, yo lo sé, Dios mío, perdóname. Ey, tal vez mi música no sea sana, pero yo no me inventé el sexo ni la marihuana. Pa'l carajo los que me critican, estamos haciendo chavo y eso les pica. Ey, aquí te fornican, la mesera y el que predica. Hacha mami, estás bien rica, envíame fotito de la Yomica, que me tiene overthinking. La noche se puso kinky, treteo en el toto, en el culo del pinky. La moña violeta como Dinky Winky. Una nalga y la dejo como po. Ey, le di por donde se pipí, por donde se popó. Dios te está mirando, Dios te está escuchando. Eso es lo que le estamos haciendo. Ey, pa' creer en Dios no hay que ser ministro. Ningún hombre en la tierra tiene el derecho a juzgar en el nombre de Cristo. Yo sé que él sin cojones le tiene como yo me he visto. Y si mañana baja, puede ser que me pille en la disco. Y si él lo ve todo, yo sé que me ha visto bien borracho en el VIP. Se sabe de memoria las que le metí. Si te dije te amo, mi amor, otra vez te mentí. Otra vez te mentí. Otra vez te mentí. ¿Dónde estamos? Yo no sé. ¿Quién tú eres? Yo no sé. Dios mío, perdóname, porque otra vez pequé. Estás bellaca, yo lo sé. Vamos a chingar, yo lo sé. Dios mío, perdóname. Tal vez mi música no son.